La mujer del delfín, es la delfina, él le dice tocando el violín, negra divina, gordita. Y la del tiburón, la tiburona, la tiburona, si se enoja le da un mordiscón, no la perdona, no la perdona. El amor en el mar, es mejor que el amor de la gente, porque el pez que no sabe querer, se lo lleva la corriente. El amor en el mar, es mejor que el amor de la gente, porque el pez que no sabe querer, se lo lleva la corriente. La mujer del salmón, es la salmona, es la salmona, él la quiere con loca pasión, no la abandona, no la abandona. Bárbara. Y la del pejerrey, la pejerrella, la pejerrella, ella jura que al irse con él, era doncella, era doncella. El amor en el mar, es mejor del amor de la gente, porque el pez que no sabe querer, se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente.